junto a ti. Solo tú me has dado alegría en mi corazón. Solo tú eres la mujer que me quita el sueño. Sueño que te beso locamente, que somos felices entre la gente. Sueño que nada ni nadie en el mundo nos va a separar. Quiero gritarle al mundo que te amo. Quiero dejar de existir si no estás a mi lado. Quiero gritarle al mundo que estoy enamorado. Quiero dejar de existir si no estás a mi lado. Mi amor, no, no, no, no. Feliz, quiero ser el hombre más feliz junto a ti. Solo tú me has dado alegría a mi corazón. Solo tú eres la mujer que me quita el sueño. Sueño que te beso locamente, que somos felices entre la gente. Sueño que nada ni nadie en el mundo nos va a separar. Quiero gritar en el mundo que te amo. Quiero dejar de existir si no estás a mi lado. Quiero gritar en el mundo que estoy enamorado. Quiero dejar de existir si no estás a mi lado. Mi amor, no. Quiero dejar de existir si estás a mi lado. Quiero gritar en el mundo que estoy enamorado. Quiero dejar